Capítulo 3, parte segunda de L'Assommoir, La Taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Daban las 4. Aún faltaban 2 horas para comer. Resolvieron dar una vuelta, a fin de matar el tiempo. Las señoras fatigadísimas hubieran preferido sentarse, mas como ninguno invitaba a tomar algo, pusiéronse en marcha siguiendo los muelles. Allí sobrevino un nuevo chaparrón, tan fuerte que, a pesar de los paraguas, quedaron empapados todos en un momento. La señora Laurier, oprimido el corazón a cada gota que mojaba su vestido, propuso que se refugiaran bajo los arcos del Pont Royal, añadiendo que si no la seguían se iba sola. Y el cortejo se dirigió a los arcos. Allí se estaba bien. De veras podía calificarse aquella idea de excelente. Las señoras extendieron sus pañuelos en el suelo y se sentaron con las rodillas separadas, arrancando con ambas manos los tallos de hierba que nacía entre las piedras y viendo correr el agua sucia, como si se encontrasen en el campo. Los hombres se entretenían en dar grandes voces para despertar el eco del arco. Bosch y Bibi la Grillade, uno tras otro, injuriaban al vacío, lanzándole a todo pulmón «¡Cochino!» y reían a mandíbula batiente, cuando el eco les devolvía el vocablo. Después, roncos de tanto gritar, cogieron unos cantitos planos y se divertían, haciéndolos rebotar sobre el agua. El chaparrón había cesado, pero se encontraban también allí que ya no pensaban en marcharse. El Sena arrastraba capas de inmundicia, tapones viejos y desperdicios de legumbres, un montón de porquerías que un torbellino retenía un momento en el agua inquieta, obscurecida por la sombra de la bóveda del arco, en tanto que por encima del puente pasaba el rodar de los ómnibus y de los coches, la barahunda de París, del que sólo percibían los tejados a derecha y a izquierda, como desde el fondo de un pozo. La señorita Remanjou suspiraba. Si hubiese habido allí ramaje, aquello, decía, le hubiera recordado un rincón del Marne, donde iba de paseo por el año 1817, con un joven al cual lloraba todavía. En tanto, el señor Madinier dio la señal de partir. Atravesaron el jardín de las Tullerías, por en medio de una población de niños cuyos aros y globillos descompusieron la ordenada marcha de las parejas. Llegados a la plaza de Vendôme, pusiéronse a contemplar la columna, y el señor Madinier pensó hacer un obsequio a las señoras invitándolas a subir a ella para ver París desde su altura. Encontróse su oferta muy graciosa. Sí, sí, era preciso subir, pues que a más de procurarles un buen rato, no carecía la ascensión de interés para algunos de ellos que siempre habían pasado por donde las vacas andan. «Si creerán que la Bambán se arriesgará a meterse ahí con subirlo», murmuraba la señora Laurier. «Por mi parte subiré con mucho gusto», decía la señora Lerat, «pero a condición de que no venga ningún hombre detrás de mí». Y la boda subió. En la angosta espiral de la escalera ascendían los 12 en fila, tropezando con los desgastados peldaños y apoyándose contra las paredes. Después, cuando la oscuridad se hizo completa, aquello fue un concierto de carcajadas. Las señoras lanzaban ligeros gritos, diciendo que los hombres les hacían cosquillas y les pellizcaban las piernas. Mas eran muy necias de contarlo. En casos tales, debe creerse que son los ratones los que hacen todo aquello. Por otra parte, la cosa no traía consecuencias, puesto que ellos sabían detenerse donde la honestidad lo exige. Ocurriósele a Bosch un chiste que todo el cortejo repitió. Llamaban a la señora Caudron como si se hubiese quedado en mitad del camino, preguntándole si su panza podía pasar. Figuraos, si se hubiera quedado atascada allí, sin poder subir ni bajar, habría obstruido el agujero, y no hubieran sabido nunca cómo salir de allí. Reíanse de aquella panza de embarazada con una jovialidad tan estrepitosa que hacía retemblar la columna. En seguida Boche, lanzado ya, declaró que uno se hacía viejo en aquel cañón de chimenea. ¿Cómo? ¿Que no debía acabar nunca aquello? Se dirigían tal vez hacia el cielo. Y al mismo tiempo procuraba asustar a las señoras, diciendo que la columna se movía. En tanto, Coupeau callaba. Iba detrás de Gervasia, abrazando su talle y sintiéndola abandonarse por grados. Y cuando de repente salieron a la luz, se disponía precisamente a besarla en el cuello. «¡Vaya! ¡Qué poco decentes y comedidos sois!», dijo la señora Loguillé con aire escandalizado. Bibi la Grillade fingió estar furioso, repitiendo entre dientes: «Habéis hecho un ruido. Ni siquiera he podido contar los escalones». Entretanto, el señor Matinier, que se hallaba ya en la plataforma, enseñaba los monumentos. La señora Fauconnier y la señorita Remanjou no quisieron salir de la escalera. La idea sola de ver la calle desde la altura les daba vértigo. Limitábanse a aventurar alguna mirada por la puertecilla. La señora Lerat, más animosa, daba la vuelta a la estrecha azotea, apoyándose contra el bronce de la cúpula. Sin embargo, no dejaba de causar una gran emoción el pensar que hubiera bastado pasar una pierna para dar una espantosa voltereta. ¡Qué caída, gran Dios! Los hombres, algo pálidos, miraban la plaza. Parecía que estaban suspendidos en el aire, aislados de todo. Decididamente aquello daba frío a los intestinos. El señor Matinier les recomendaba que levantasen la vista y la dirigiesen adelante y muy lejos, lo cual evitaba el vértigo, y continuaba señalándoles con el dedo los inválidos y el panteón, Notre-Dame, la Torre Saint-Jacques y el Cerro de Montmartre. A la señora Loguillé se le ocurrió preguntar si se percibía desde allí el boulevard de la Chapelle y la taberna donde iban a comer, el Moulin d'Argent. Entonces, durante 10 minutos, estuvieron buscando y hasta disputando. Cada uno veía la taberna en un punto diferente. París, en torno de ellos, extendía su inmensidad gris, sus perspectivas azuladas, sus profundos valles, donde surgía un oleaje de tejados. Toda la orilla derecha estaba en la sombra, bajo el inmenso jirón de una nube de color cobrizo, y de uno de los lados de esta, franqueada de oro, deslizábase un amplio rayo de sol iluminando los millares de cristales de la orilla izquierda, con un chisporroteo de estrellas y destacando en luz aquel lado de la villa sobre un cielo puro, lavado por la tempestad. «No valía la pena de subir para acabar disputando», dijo Boche furioso, volviendo a tomar la escalera. La boda bajó, muda, mohina, sin más ruido que el de los zapatos al pisar los escalones. Al llegar abajo quiso el señor Matinier pagar, mas opúsose Coupeau, anticipándose a entregar en mano del guarda 24 sueldos, 2 por cabeza. Eran cerca de las 5:30. No quedaba más que el tiempo preciso para llegar. Emprendieron, pues, el camino por los bulevares y el arrabal Poissonnière. Sin embargo, Coupeau, opinando que el paseo no podía concluir de aquel modo, llevó la comitiva a una taberna y les ofreció un vermut. La comida estaba encargada para las 6. Ya hacía 20 minutos que esperaban a la boda en el Moulin d'Argent. La señora Boche, que había confiado la portería a una de sus inquilinas, estaba de conversación con mamá Coupeau en el salón del primer piso y frente a la mesa ya dispuesta. Y los dos chicuelos, Claudio y Esteban, a quienes llevara consigo, jugaban correteando por debajo de la mesa y a través de un completo desorden de sillas. Cuando Gervasia, al entrar, percibió a sus hijos, a los que no había visto en todo el día, sentólos sobre sus rodillas y les llenó de caricias y besos. «¿Han sido buenos?», preguntó a la señora Boche. «A lo menos no os habrán hecho rabiar mucho, ¿eh?». Y al referirle la señora Boche las graciosas ocurrencias de aquellos mocosuelos desde el mediodía, volvió a cogerlos de nuevo, estrechándolos contra su pecho en un arrebato de ternura. «Divertido será eso para Coupeau», decía la señora Laurier a los demás invitados en el fondo del salón. Gervasia conservaba la misma risueña tranquilidad de la mañana. Sin embargo, desde el paseo, poníase triste por momentos, mirando a su marido y a los Laurier con semblante pensativo y preocupado. Encontraba a Coupeau cobarde ante su hermana. El día anterior le había oído gritar y jurar que les metería en vereda, a esas lenguas de víbora, si le faltaban al respeto. Pero en presencia de ellos, bien lo veía Gervasia, parecía un perro manso, acechando sus palabras y haciéndose de miel cuando los creía enojados. Y esto, sencillamente, inquietaba a la joven pensando en el porvenir. En tanto esperaban a Mebot, que aún no había comparecido. «¡Ea! ¡Qué demontre!» exclamó Coupeau. «Sentémonos a la mesa. Al momento le veréis llegar. Tiene una nariz de galgo y huele de lejos las tajadas. No estará poco divertido si todavía nos aguarda de plantón en el camino de Saint-Denis». Entonces el cortejo, con gran algazara, sentóse a la mesa, al compás del ruidoso mover de las sillas. Gervasia estaba entre Laurier y el señor Madinier, y Coupeau entre las señoras Fauconnier y Laurier. Los demás convidados se instalaron a su gusto, porque sabido es que cuando se designan oficialmente los puestos, acábase comúnmente disputando. Bosch se deslizó junto a la señora Lerat. Bibi Lacriade tuvo por vecinas a la señorita Remanjou y a la señora Caudron. En cuanto a la señora Bosch y a mamá Coupeau, sentadas en un extremo, encargáronse de los niños, de pedirles la comida y de darles de beber, pero sobre todo poco vino. «¿No hay quien diga el benedicite?» preguntó Bosch, mientras que las señoras remangaban sus vestidos bajo las servilletas para no mancharse. La señora Laurier no gustaba de aquellas bromas, y la sopa de fideos casi fría fue despachada en un momento, al son de chupetear las cucharadas. Dos mozos servían a la mesa, vestidos con grasientas chaquetas y delantales de dudosa blancura. Por las cuatro ventanas abiertas y a través de las acacias del patio, penetraba la claridad del ocaso de un día de tempestad, despejado y cálido todavía. El reflejo de los árboles en aquel húmedo rincón daba un colorido verdoso a la ahumada sala, haciendo danzar la silueta de las hojas por encima del mantel impregnado de un ligero olor de moho. Había dos espejos llenos de cagadas de mosca, uno en cada extremo, los cuales reflejaban hasta lo infinito la mesa cubierta con la vasija común amarillenta, donde la suciedad de las aguas del fregadero hallábase incrustada en negros surcos procedentes del roce de los cuchillos. Desde el fondo, cada vez que un mozo subía de la cocina, la puerta al abrirse insuflaba un fuerte olor de bodrio. «No hablemos todos a la vez», dijo Bosch, viendo que todos se callaban, inclinándose con las narices sobre el plato. Y bebían al primer vaso de vino, siguiendo con la vista dos pasteles de ternera que los mozos acababan de servir, cuando apareció Mebot. «¡Hola! ¡Valientes bribones sois!» gritó. «Tres horas he estado gastando mis zapatos en la carretera de Saint-Denis hasta el punto de que un gendarme me ha pedido la cédula. Hacer tales cochinadas a un amigo. Por lo menos debíais mandarme un coche con un recadero». «Que no, bromitas a un lado. Os declaro que la cosa pasa de chanza». «Y entretanto la lluvia era tan fuerte que hasta se me han llenado de agua los bolsillos. De seguro que podrían encontrarse en ellos sardinas». Todos los presentes reían hasta descoyuntarse. Ese animal de Mebot estaba chispo. Lo menos tenía ya en su cuerpo un par de litros, tomados con la sana intención de neutralizar todo aquel jarabe de ranas que la tempestad había escupido sobre sus remos. «¡Ea, conde de Gigot, fin!» dijo Coupeau. «Ve a sentarte allá abajo, al lado de la señora Godron. Ya ves que se te esperaba. Oh, aquel incidente no le preocupaba. Pronto alcanzaría a los demás. Repitió tres veces la sopa, enormes platos de fideos, en los que remojaba gigantescas rebanadas de pan. Después, cuando se decentaron los pasteles, atrájose la admiración de los convidados todos. ¡Cómo engullía! Los mozos, asustados, hacían la cadena para pasarle el pan, que cortado en delgadas rebanadas se tragaba de un bocado. Acabó por incomodarse. Quería tener a su lado un pan entero. El tabernero, algo inquieto, apareció por un momento en el salón. Los concurrentes, que preveían su presencia, volvieron a soltar la rienda a la más franca hilaridad. Aquello sí que le desbarataba su cuenta al bodegonero. En verdad que el tal Mebot era un demonio. Un día se había comido 12 huevos duros y se había bebido 12 vasos de vino al tiempo que sonaban las 12 campanadas de mediodía. No había muchos que fuesen capaces de igualarle, y la señora Remanjou, enternecida, contemplaba el masticar de Mebot, en tanto que el señor Madinier, buscando una frase para expresar su casi respetuoso asombro, declaró que aquella capacidad era extraordinaria. Hubo un momento de silencio. Acababa de servir un mozo un guiso de conejo, en una ancha fuente, hueca como una ensaladera. Coupeau, bromista ya por sí, exclamó. —Di, muchacho, ¿este tejado ese conejo? ¿Todavía maulla? En efecto, un ligero maullido, perfectamente imitado, parecía salir del plato. Era Coupeau, que producía aquel ruido con la garganta, sin mover los labios. Gracia especial que poseía, de éxito seguro, y en virtud de la cual jamás comía fuera de su casa sin encargar que sirviesen aquel guisado. Las señoras se tapaban la cara con sus servilletas porque reían demasiado. La señora Fauconnier pidió la cabeza. No le gustaba nada más que la cabeza. La señorita Remanjou se moría por las mantecas. Y al decir Boche que, por su parte, prefería las cebolletas cuando estaban en sazón, mordióse los labios la señora Lerat murmurando. —¡Ya adivino por qué lo dice! La señora Lerat estaba seca como un espárrago. Hacía la vida de obrera enclaustrada. No había visto la nariz de un hombre en su casa desde que enviudó, y sin embargo mostraba una preocupación continua por la obscenidad, una manía de palabras de doble sentido y de alusiones picarescas pero tan embozadas que ella sola las entendía. Boche, inclinándose, le suplicó que le diese al oído una explicación de sus palabras, a la cual repuso ella. —Sin duda, las cebolletas. Me parece que ya basta. Pero la conversación tomaba un giro formal. Cada cual hablaba de su oficio. El señor Madinier exaltaba a los cartoneros. Había entre ellos verdaderos artistas, y citó algunas cajas de aguinaldos, cuyos modelos conocía, y aseguró que eran maravillas de lujo. A esto reíase Laurier. Cifraba gran vanidad en trabajar el oro, del cual creía ver los reflejos en sus manos y en su persona toda. Por último decía que los joyeros antaño llevaban espada, y al efecto citaba, sin saber por qué, a Bernardo Palissy. Coupeau, por su parte, describía una veleta, obra maestra, hecha por uno de sus camaradas. Componíase de una columna, de un haz, de un cesto de frutas y de una bandera, y todo ello perfectamente imitado con solo pedazos de zinc cortados y soldados. La señora Lerat explicaba a Bibi la Crayade de qué manera se hacía un rabo de rosa, haciendo girar el mango de su cuchillo entre sus nudosos dedos. Y en tanto las voces aumentaban, se cruzaban, surgiendo a veces de aquel ruido la de la señora Fauconnier, quejándose de una de sus obreras, una mocosa de aprendiza que el día anterior le había quemado unas sábanas. —Por más que digáis —gritó Laurier pegando un puñetazo en la mesa—, el oro siempre es oro. Y en medio del silencio causado por tan palmaria verdad, oíase solo la atiplada voz de la señorita Remanjou diciendo: «Entonces les remango la falda y las coso por dentro. Les clavo un alfiler en la cabeza para sujetarles la cofia. Y concluido esto, se venden por 13 sueldos». Explicaba sus muñecas a Mebot, cuyas mandíbulas, lentamente, trabajaban cual ruedas de molino. Este no le escuchaba, movía la cabeza y vigilaba a los mozos para no dejar que se llevaran los platos sin haberlos él rebañado previamente. Habiendo comido ya un fricando en salsa y judías verdes, sirvióse el asado. 2 pollos flacos, yacientes sobre un lecho de berros, mustios y resecados por el horno. Por la parte exterior de la sala, el sol moría sobre las elevadas ramas de las acacias. En el interior, el reflejo verdoso se espesaba gracias a la pesada atmósfera desprendida de la mesa, manchada de vino y atestada por la desordenada aglomeración de los cubiertos. Y a lo largo de la pared, los platos sucios y las botellas vacías, hacinadas allí por los mozos, parecían las sobras barridas y vaciadas del mantel. Hacía mucho calor. Los hombres se quitaron las levitas y continuaron comiendo en mangas de camisa. «Señora Bosch, os ruego que no les hartéis demasiado», dijo Gervasia, que hablaba poco, vigilando desde lejos a Claudio y a Esteban. Y se levantó yéndose a echar una ojeada, de pie, detrás de las sillas de los chicuelos. Los niños eran capaces de estar comiendo un día entero y sin rehusar un bocado. Ella misma les sirvió por su mano un poco de pechuga, pero mamá Coupeau dijo que bien podía, por una vez, permitírseles tomar una indigestión. La señora Bosch, en voz baja, regañó a su marido porque pellizcaba las rodillas de la señora Lerat. ¡Oh! El tal Bosch era un mátalas callando. Empinaba demasiado. Su mujer había visto cómo desaparecía su mano por debajo de la mesa. Si volvía a hacerlo, ¡gran Dios!, era capaz de estrellarle una botella en la cabeza. En el silencio, el señor Madinier hablaba de política. «Su ley del 13 de mayo es abominable. Actualmente son precisos 2 años de domicilio fijo. 3 millones de ciudadanos han sido excluidos de las listas electorales. Me han dicho que Bonaparte está en el fondo muy disgustado, porque ama al pueblo y de ello tiene dadas pruebas». Él era republicano, pero admiraba al príncipe, recordando a su tío. Un hombre como aquel no se volvería a ver. Bibi la criada se enfadó. Había trabajado en el Elíseo y había visto al tal Bonaparte enfrente de él, como veía en aquel momento a Mebot. Pues bien, ese hocico de presidente le parecía un rocín. Decían que iba a dar una vuelta hacia la parte de León. Valiente fortuna sería que se descalabrase en un barranco. Y como la discusión tomaba un cariz inconveniente, hubo de intervenir Coupeau. «No sois un poco inocentes ocupándoos de política. Vaya una farsa la política. Existe eso para nosotros. Que pongan lo que quieran. Un rey, un emperador, cualquier cosa. Eso no me impedirá ganar mis 5 francos, comer y dormir, ¿verdad? Cosa más necia». Loguillé movía la cabeza. Había nacido el mismo día que el conde de Chambord, el 29 de septiembre de 1820. Esta coincidencia le preocupaba mucho, haciéndole acariciar un vago ensueño, en el que establecía una conexión entre la vuelta a Francia de aquel rey y su fortuna personal. No decía precisamente lo que esperaba, mas daba a entender que en tal caso algo de extraordinariamente agradable había de sucederle. Así pues, cuando sentía algún deseo demasiado difícil de realizar, lo aplazaba para más tarde, cuando volviese el rey. «Además», dijo, «una tarde vi al conde de Chambord». Todas las miradas se dirigieron hacia él. Perfectamente, un hombre grueso, con gabán, muy buen sujeto al parecer. Hallábame yo en casa de Pequeño, un amigo que vende muebles en la Grande Rue de la Chapelle. El conde de Chambord había dejado olvidado allí el día de antes un paraguas y entró diciendo con la mayor sencillez: ¿Tendréis la bondad de darme mi paraguas? Dios mío, sí, era él, el mismo. Pequeño me lo aseguró bajo palabra de honor. Ninguno de los convidados manifestó la más ligera duda. Estaban ya en los postres. Los mozos desocupaban la mesa con gran ruido de vajilla, y la señora Laurier, que hasta entonces había estado muy comedida, soltó un «¡Qué gorrino!», porque uno de los mozos, al retirar un plato, le había vertido algo líquido en el cuello. De seguro estaba manchado el vestido de seda. El señor Matinier hubo de mirarle la espalda, mas no había nada, se lo juraba. En tanto, en mitad del mantel, exhibíase una fuente ensaladera de huevos moles, flanqueados por dos platos de queso y otros dos de frutas. Los huevos, demasiado cocidas sus claras, nadaban sobre la amarilla crema, excitando el asombro general. No esperaban aquello, y lo consideraron delicadísimo. Mebot no cesaba de tragar. Había pedido otro pan entero. Concluyó con las dos clases de queso, y viendo que aún quedaba crema, pidió la fuente, y empezó a echar en el fondo grandes rebanadas de pan, como si estuviera haciendo sopas. «Verdaderamente es muy notable el señor», dijo el señor Matinier, presa de nueva admiración. Levantáronse los hombres para ir a tomar sus pipas y se agruparon un momento detrás de Mebot dándole palmadas en los hombros y preguntándole si iba encontrándose mejor. Bibi Lagrillade le levantó con su silla. ¡Rayo de Dios! El animal pesaba doble que antes. Coupeau decía bromeando que su camarada se preparaba a comer y que ahora empezaría a engullir pan toda la noche. Azorados los mozos desaparecieron. Bosch, que hacía un instante había bajado, volvió a subir describiendo la cara que ponía el tabernero allí abajo, que estaba pálido detrás de su mostrador y que su mujer, consternada, acababa de enviar a ver si las panaderías estaban abiertas. Hasta el gato de la casa tenía aspecto desconsolado. En verdad, aquello era chistosísimo y valía el dinero de la comida. No era posible festín alguno sin ese trágalo todo de Mebot. Y los hombres, encendidas sus pipas, contemplábanle con envidiosas miradas, porque, en fin, para comer de aquel modo es preciso estar muy bien organizado. «No quisiera tener el encargo de alimentaros», dijo la señora Cotron. «No tal, Dios me libre». «Vaya, comadrecita, no hay que mofarse de la gente», respondió Mebot, dirigiendo una mirada oblicua a la panza de su vecina. «Paréceme que debéis haber tragado algo más que yo». Aplaudieron todos, dándoles bravos. Bien repicada había estado la broma. Era ya de noche completa. Tres mecheros de gas brillaban en la sala, esparciendo grandes claridades turbias a través de la humareda de las pipas. Los mozos, después de haber servido el café y el coñac, acababan de retirar la última mano de platos sucios. En el patio, bajo las tres acacias, comenzaba el baile al son de un cornetín y de dos violines que producían un gran estrépito mezclado con risas de mujer algo roncas en la sofocante noche. «Hay que hacer un botafuego», exclamaba Mebot. «Dos litros de rascapechos, mucho limón y poco azúcar». Mas Coupeau, observando la inquietud pintada en el rostro de Gervasia, levantóse declarando que no se bebería nada más. Habíanse despachado 25 litros, a litro y medio por cabeza, contando a los niños como personas mayores, y ya era aquello muy bastante. Acababan de comer un bocado juntos, como buenos amigos y sin pretensiones, porque se estimaban unos a otros y deseaban celebrar tranquilamente una fiesta de familia. Todo había marchado bien hasta entonces, estaban alegres, y no era del caso actualmente emborracharse como unas bestias si se quería guardar respeto a las señoras. En una palabra, y como final, habíanse reunido para echar un brindis a la salud de los cónyuges, y no para alumbrarse. Este discursillo, espetado con acento de convicción por el plomero, que se llevaba la mano al pecho al final de cada frase, obtuvo la calurosa aprobación de Laurier y del señor Madinier. Pero los otros, Bosch, Gaudron, Bibi Lacrillat y sobre todo Mebot, bastante achispados ya, mofáronse y con lengua trabada decían que tenían una sed de mil diablos y que era preciso calmarla con algo. «Los que tienen sed, y los que no, no la tienen», observó Mebot. «De consiguiente, vamos a encargar el botafuego. A nadie se obliga aquí. Los aristócratas pueden pedir agua azucarada». Y como el plomero comenzaba de nuevo su sermón, el otro, que se había puesto en pie, se dio una palmada en la nalga, exclamando: «Mira, bésame aquí, ¿eh? Mozo, 2 litros de añejo». Entonces Coupeau dijo que no se oponía, mas que para evitar disputas ulteriores se ajustaría la cuenta inmediatamente. Las personas bien educadas no tenían necesidad de pagar por los borrachos, y justamente Mebot, después de registrar largo rato sus bolsillos, no encontró más que 3 francos y 7 sueldos. ¿Por qué le habían hecho estar de plantón en la llanura de Saint-Denis? No había de dejarse inundar y, para evitarlo, descabalar a la moneda de 100 sueldos. No era, pues, suya la culpa. Por último, dio 3 francos, reservándose los 7 sueldos para el tabaco del día siguiente. Coupeau, furioso, de seguro le pega a no tirarle de la levita gervasia azorada, suplicante. Decidióse a pedir 2 francos más a Laurier, quien, después de negarse, acabó por prestárselos, ocultándose de su mujer, la cual ciertamente no lo hubiese consentido. Entretanto, el señor Madinier había cogido un plato en el que las señoras Lerat y Fauconnier y la señorita Remanjou depositaron las primeras y discretamente su moneda de 100 sueldos. Enseguida las cuentas. Eran 15. Sumaban, pues, 75 francos. Cuando se hubo reunido esta cantidad en el plato, cada hombre añadió 5 sueldos de propina para los mozos. Un cuarto de hora de laboriosos cálculos fue menester para ajustarlo todo a completa satisfacción. Pero cuando el señor Madinier, que quería entenderse con el tabernero, le hubo entregado la suma recaudada, quedaron todos estupefactos al oírle decir, sonriendo, que aquello ascendía a más, pues que había suplementos. Y siendo acogida la palabra suplementos con exclamaciones furibundas, dio su detalle: 25 litros en lugar de 20, número convenido de antemano. Los huevos moles que había añadido viendo la escasez de los postres, y finalmente una botella de ron, servida junto con el café, de la cual algunos habían bebido lo que quisieron. Trabóse entonces una formidable querella. Coupeau, llamado a dar explicaciones, negaba el dicho del tabernero. Él nunca hablara de 20 litros. En cuanto a los huevos moles, formaban parte de los postres. Tanto peor si el patrón los había añadido por su solo gusto. Quedaba la botella de ron, una añagaza, una manera de aumentar la cuenta, poniendo sobre la mesa licores que nadie había pedido. Estaba en la bandeja del café. Dejadnos en paz. Llevaos vuestro dinero y que nos parta un rayo si volvemos a poner los pies en vuestra barraca. Faltan 6 francos, repetía el tabernero. Dadme mis 6 francos y tened en cuenta que no reclamo los 3 panes de ese señor. Todos, agrupados junto a él, le rodeaban con una rabia de gestos y un gañido de voces que la cólera sofocaba. Las mujeres, sobre todo, abandonando su reserva, negábanse a añadir ni siquiera 1 céntimo. Gracioso estaba aquello. Vaya una linda boda. La señorita Remanjou juraba que no volverían a atraparla en otra comida semejante. La señora Fauconnier había comido muy mal. En su casa y por 40 sueldos hubiera tenido un plato para chuparse los dedos. La señora Gaudron quejábase amargamente de que la hubiesen colocado en el peor sitio de la mesa, al lado de Mebot, que no guardó con ella atención ninguna. Finalmente, esas partidas acababan siempre mal. Cuando se quería que hubiese gente en una boda, se convidaba a las personas. ¡Pardiez! y Gervasia, refugiada junto a mamá Coupeau, cerca de una de las ventanas, nada decía, avergonzada, comprendiendo que todas aquellas recriminaciones se dirigían contra ella. El señor Madinier concluyó por bajar con el tabernero. Oyóseles discutir. Luego, pasada media hora, volvió a subir el cartonero. Había zanjado la cuestión dando 3 francos. Pero los concurrentes continuaron incomodados, insistiendo sin cesar sobre la cuestión de los suplementos. Y la zambra se acrecentó con un acto de vigor de la señora Boche, que vigilando constantemente a su marido, le vio en un rincón pellizcando el talle a la señora Lerat, y bruscamente le lanzó una botella que fue a estrellarse en la pared. «Bien se ve que vuestro marido es sastre», dijo la viuda, mordiéndose los labios con malicia. «Es una notabilidad para hacer corpiños. Sin embargo, buenos puntapiés le he largado por debajo de la mesa». La fiesta se había aguado. El disgusto iba creciendo. El señor Madinier propuso cantar, mas Bibi la Grillade, que tenía buena voz, acababa de eclipsarse, y la señorita Remanjou, que estaba apoyada de codos en una ventana, le vio en el patio, debajo de las acacias, bailando con una mocetona sin gorro ni pañuelo en la cabeza. Un cornetín y los 2 violines tocaban el Marchand de Moutard, un rigodón cuya pastourelle se acompañaba con las palmas de las manos. Entonces hubo un desfile completo en la sala del festín. Mebot y la pareja Cotron bajaron, no tardando en seguirles Boche. Desde las ventanas veíase a las parejas dando vueltas a través de las hojas, a las que los farolillos, colgados de las ramas, prestaban un color verde subido, parecido al de las decoraciones de un teatro. La noche dormía sin un soplo, aletargada por el gran calor. En la sala habíase empeñado una discusión formal entre Loguillé y el señor Madinier, mientras que las señoras, no sabiendo cómo desahogar su cólera, examinaban sus vestidos, buscando si les había caído alguna mancha. Los flecos de la señora Lerat debían haberse empapado de café. La bata de la señora Fauconnier estaba llena de salsa. El chal verde de mamá Coupeau, que cayera al suelo desde una silla, acababan de hallarlo en un rincón estrujado y pisoteado. Pero quien de ningún modo encontraba desahogo a su cólera era la señora Loguillé. Tenía una mancha en la espalda, por más que le jurasen que no, la sentía, y acabó inclinándose delante de un espejo para mirarla. «¡No lo decía yo!», gritó. «¡La salsa del pollo! El mozo pagará el vestido, aunque sea preciso llevarle a los tribunales. ¡Ah! ¡Completo día ha sido este! Mucho mejor hubiera hecho en acostarme. Me voy inmediatamente. Cargada estoy ya de su maldita boda». Y partió furiosa, haciendo retemblar la escalera a los golpes de sus tacones. Loguillé corrió tras ella, pero todo lo que pudo obtener fue que esperaría 5 minutos en la acera para marcharse juntos. Debieron irse deprisa, después de la lluvia, como tuvo intención. Ya la pagaría Coupeau aquel día. Cuando el plomero supo que estaba tan irritada, consternóse profundamente, y Gervasia, a fin de evitar desazones, accedió a marcharse enseguida a casa. Despidiéronse con precipitación. El señor Matinier se encargó de acompañar a mamá Coupeau. La señora Boche, por aquella primera noche de bodas, debía llevarse a dormir a su casa a Claudio y a Esteban. Su madre podía estar tranquila. Los niños dormían sobre unas sillas amodorrados por una penosa digestión de huevos moles. Por último, los recién casados se marchaban con Loguillé, dejando a todos los demás en la taberna, cuando se empeñó una batalla en el baile entre algunos concurrentes a la boda y otros extraños. Boche y Mebot, que habían abrazado a una señora, no querían devolverla a 2 militares que la acompañaban y amenazaban arremeter contra todos los presentes, en medio del furioso estrépito del cornetín y de los 2 violines tocando la polca de las perlas. Eran cerca de las 11. En el boulevard de la Chapelle y en todo el barrio de la Goutte d'Or, la paga de la quincena que caía aquel sábado producía una bataola enorme de borracheras. La señora Loguiller aguardaba a 20 pasos del Moulin d'Argent, de pie junto a un farol. Tomó del brazo a Loguiller y empezó a andar sin ver la cabeza, con paso tan ligero que Gervasia y Coupeau se sofocaban para seguirles. De vez en cuando se bajaban para hacer sitio a algún borracho tendido allí, cuán largo era. Loguiller se volvió, deseando arreglar las cosas algún tanto. «Os acompañaremos hasta vuestra puerta», dijo. Mas la señora Loguiller, alzando la voz, encontraba chusco aquello de pasar la noche en el infecto tabuco del Hotel Boncoeur. No les hubiera valido más aplazar el casamiento, ahorrar 4 sueldos y comprar unos muebles para poder decir desde la primera noche que entraban en su casa. ¡Ah, qué bien iban a estar bajo las tejas, hacinados los dos en un cuartucho de 10 francos, donde ni siquiera había aire para respirar! «He dejado mi cuarto, no viviremos arriba», objetó Coupeau tímidamente. «Nos quedamos en el cuarto de Gervasia, que es mayor». La señora Loguiller, cediendo a un arrebato, volvióse bruscamente. «¡Otra te pego!», exclamó. «¿Con que vas a dormir en el cuarto de la Bambán?». Gervasia se puso pálida. Este epíteto, que recibía en plena faz por vez primera, le causó el efecto de una bofetada. Y luego comprendía perfectamente la exclamación de su cuñada. El cuarto de la Bambán era el cuarto donde había vivido un mes con Lantier, donde todavía se arrastraban los jirones de su aperrada vida. Coupeau no lo entendió, solamente le hizo daño el mote. «Haces mal bautizando a los demás», respondió con mal humor. «¿No sabes que a ti en el barrio te llaman cola de vaca a causa de tu moño? No te hace gracia eso, ¿verdad? ¿Por qué no hemos de quedarnos con el cuarto del primer piso? Esta noche no duermen allí los muchachos y estaremos perfectamente». La señora Loguiller nada añadió, encerrándose en su dignidad horriblemente ajada al oírse llamar cola de vaca. Coupeau, para consolar a Gervasia, la estrechaba dulcemente el brazo y hasta logró alegrarla diciéndole que empezaban a constituir familia con la suma de 7 sueldos por capital, 3 monedas de 2 sueldos y otra de 1 sueldo, las cuales hacía sonar en el fondo del bolsillo de su pantalón. Llegados al Hotel Boncoeur, despidiéronse con aire mohino, y en el momento en que Coupeau empujaba a las 2 mujeres una contra otra para que se abrazasen, tratándolas de necias, un borracho, que parecía querer pasar a la derecha, sufriendo un brusco vaivén a la izquierda, se interpuso entre ellas. «Toma, es el tío Basug», dijo Loguiller. «Por lo visto habrá empinado bien». Azorada Gervasia refugióse contra la puerta del hotel. El tío Basug, sepulturero, de 50 años de edad, llevaba el pantalón negro manchado de barro, la negra capa abrochada sobre el hombro y su sombrero de cuero negro, abollado, aplastado en algún tumbo. «No temáis, no es malo», continuaba Loguiller. «Es un vecino. Ocupaba el 3er cuarto del corredor, antes de llegar al nuestro. Buena se armaría si su administración le viese en tal estado». Entretanto, al tío Basug le ofuscaba el terror de la joven. «¿Y bien? ¿Qué hay de particular?», tartamudeó. «A nadie nos comemos en nuestro oficio. Yo valgo tanto como otro cualquiera, hija mía. Verdad es que he echado un trago. Cuando el trabajo es productivo, hay que dar sebo a las ruedas. Ni vos, ni ninguno de los que os acompañan, hubierais bajado el caballero particular de 600 libras que hemos llevado entre 2 desde el piso cuarto hasta la calle, y esto sin la menor fractura. A mí me agrada la gente alegre». Pero Gervasia se incrustaba cada vez más en el ángulo de la puerta, presa de un deseo de llorar tan grande que destruyó el apacible gozo que había experimentado durante el día. No pensaba en abrazar a su cuñada y suplicaba a Coupeau que alejase de allí aquel borracho. Entonces Bazouk, tambaleándose, hizo un gesto de filosófico desdén. «Esto os impedirá que algún día paséis por mis manos, niña mía, y os daréis por muy contenta si pasáis. Sí, mujeres conozco, y no pocas, que dirían. Mil gracias, si nos las llevásemos». Y como quiera que los Loguillé se decidían a llevársele con ellos, volvióse y balbuceó una postrera frase entre dos hipos. «Cuando uno se muere, sabedlo bien, cuando uno se muere es para mucho tiempo». Fin del capítulo 3.